Desde el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días a todos, muy buenos días a nuestro compañero que está en sus estudios domiciliarios. Y compañeras, muy buenos días. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa, Radio de San Luis, Ciudad, Alternativa y Popular. Hasta las 12 nos escuchás por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Por todas las radios de la RNMA. Así es, y desde los lunes que arranca desde estas tierras puntanas, nos vamos para el día martes, que sale desde Radio Nauta en La Plata, los miércoles desde Radio Semilla y DTL en AMBA, los jueves de Radio Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Puebla en Jujuy. Así es, y además de las radios mencionadas, también están los siguientes medios de la RNMA, que son parte del armado y producción, columnas, operación, redes sociales, gráficas, entre otras tareas. Radio Che Guevara de Rosario, Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbó, Redeco, Otro Viento, Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Turba, El Zumbido, ANRED y la columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Arrancamos la semana. Somos un montón. Somos al final. Muchos, sí. Y un placer, porque en tanto en cuanto, un momento, en algún momento del año, tenemos el privilegio y el placer de conocer a esos compañeros. Uh-huh. Acá tuvimos el placer de conocer también dos compañeras de La Plata. Sí. Así que abrazos y saludos para aquellos lados. Tal Gise cual. Y la otra chica me va a odiar porque no la voy a recordar, pero Gise y compañía, que nos anduvieron por estos terruños. ¿Y cómo? Leti y Gise, ahí nos abrazos. Nos rebancaron. Acá la cucaracha. No, por favor. No, por favor. Pero sí, un saludo para ellas que nos bancaron ahí con las cuestiones del 35 Encuentro Pluri, que estuvimos con actividades el fin de semana, así que bueno. Se ligaron unos retos de acá un par de compañeras feministas, estuvieron ahí haciendo toda la cobertura para la RNMA. La verdad que fueron unos días súper lindos. Y bueno, una grosada decir eso, una grosada de compañeros y compañeras que tenemos, y es hermoso descubrirnos y estar en red, es re lindo, la verdad que es muy lindo. Así es, ponerle cuerpo y persona a todos estos nombres de radios que arman, está enredando, y cada año poder conocerles, poder conocernos, es hermoso. Bien, 10:07 de la mañana, este Enredando sale. Hoy tenemos bastantes cositas lindas y vamos a arrancar hoy con la columna de Radio Che Guevara desde Rosario, en el marco del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Les compañeros dialogaron con Martín Montiel, productor agroecológico de la economía solidaria e integrante de la red de comercio justo del litoral y almacén de las tres ecologías. En un contexto de profundización del capitalismo extractivista, seguimos apostando a la construcción de alternativas de producción, distribución y consumo. Muy interesante esta columna que ya en breve arranca. También vamos a estar con la columna de Agencia para la Libertad, hoy con Marisa Breit, técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Hablará sobre desalojos campesinos en Córdoba, el caso de Esther y Betty Sánchez. Seguimos con la columna socioambiental, flora y fauna, realizada desde San Luis por Agustín González, que seguiremos hablando sobre los zoológicos en Argentina, que de entretenimiento medieval a herramienta para conservación. También con la columna de Medio Oriente, con Lucrecia Fernández de Filas News, hoy hablará sobre el uso de armas químicas del gobierno turco y el silencio internacional. Y a lo último, tenemos una entrevista a María Elena Saludas, integrante de la Asociación Por una Taza a las Transacciones y de Acción de los Ciudadanos y de Comité para Abolición de las Deudas Ilegítimas Argentina. Hablaremos sobre la deuda externa. La deuda es con los pueblos y con la naturaleza, no con el FMI. Así es. Bueno, ahí tenemos un poco un pantallazo de lo que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa. Hasta las 12 nos escuchan por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA. Y pronto, pronto sale un cuarto micrófono que nuestro operador va a tener voz en Neusta Enredando Futuro. ¿Vos crees? Sí. Bueno, confiemos, esperemos. Bueno. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para el enredando del lunes desde acá, desde San Luis, con un bello día. Contentas sí. Por el bello día que hay. Tengo una emoción que no hay viento todavía. No hay viento, un calorcito y creo que se viene ya la estación primaveral. Bien, mate, ¿qué tenemos ya? Mate quiero primero, si no arranco aún acá. Acá ya me cruzo, no hay enredando de San Luis. Sin mate, ¿cómo me esclavan, por favor? No esclavizan. Y seguimos, ya está lista. Está Mónica en el... A ver, Mónica, hola, buen día, Mónica, desde Rosario. Hola, buen día, compañera, ¿cómo están? Dani, Noé. Acá estamos. ¿Cómo andan, todo bien? Bien. Hablábamos del clima, Mónica, antes de presentar. ¡Ah! Sí, no, está precioso. Andamos contentas, sí. Muy lindo. Estamos contentas. ¿Se acuerdan cuando que era julio, más en junio, julio? Que pero castañeábamos directamente, se escuchaba solamente el castañeo de nuestros dientes. Sí. ¿Recuerdan? Cuando a la mañana, no, por favor, qué frío. Y eso que siempre salimos a partir de las 10 de la mañana, no muy temprano. Pero tremendo, no entibiaba, Tremendo realmente. Así es. Bueno, Moni. Chicas, igual, compas, igual voy a lograr una ola de Mati o no tampoco hoy. No, no podés creer, ¿podés que, creer no? Que no. No, tampoco, no. Si yo le digo hola Mati, buen día, tampoco. No, no. La nada misma vas a no. tener. Nada. ¿Qué va? No, yo no sé qué. Nada, no sé nada. Qué hacer. Ni está escribiendo en el chat, imagínate. De ignorancia. Bueno, es más, nos acaba de mutear. Ah, también las muteó. Sí, viste, qué tremendo eso. Bueno, es un botoncito muy interesante el muteo, pero no hay que usarlo tanto. De todas formas, está muy mal muteada las compañeras del programa. Muy mal, Matías. A ver, Mati, que me mutee a mí, Mati. A ver, si me puede mutear también. Mutea el fono, Mati. Ay, Dios. Bueno, compas, sí, es un hermoso. Ayer también tuvimos un muy lindo día acá, justamente en ya, entrando a la columna, digamos, de la Radio Popular Che Guevara. Ayer justamente lo que hicimos fue la actividad central del reportaje que después ustedes van a escuchar, van a poder pasar. Hay unos minutos del reportaje que se hizo en Radio Popular Che Guevara que mandamos para que se comparta, porque la verdad que está impresionante. Sí. Y esos reportajes, viste, que vos decís, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? Ya estaba muy bien hecho, así que aprovechamos. Claro, aprovechamos el material. Aparte, realmente, a veces el tema de lograr los contactos y que puedo hablar en ese momento es medio complejo, ¿no? Entonces, cuando lo tenés, lo aprovechás. Claro. Tal cual. Lo seguimos. Claro, bueno. Ayer se hizo la actividad por el Día de la Soberanía Alimentaria, que también en un día muy lindo, sí, hicimos en el Almacén de las Tres Ecologías, un espacio, pues es un espacio junto al río, a la vera del río, con toda una vista sobre el Paraná, y es un espacio de grandes galpones, de transporte, que se usó para la carga de transporte, de mercadería, ¿no? Con grandes galpones que después fueron abandonados y se fue recuperando por parte del Estado municipal, y en realidad tenía sido todo un paseo de feriantes, ¿no? Muchas y muchos artesanos, bueno, microemprendimientos, trabajo autogestivo, bueno, así es el Almacén de las Tres Ecologías, que igual les cuento que viene bien amenazado por la municipalidad intentando sacarlo, porque en realidad el Almacén de las Tres Ecologías empieza, o sea, siempre fue un espacio autogestivo, pero también con fuerte contenido de denuncia al sistema, ¿no? Y bueno, cuando vos empezás a denunciar el sistema, hay determinadas situaciones que el Estado no tolera. Claro. Se tolera hasta el trabajo, digamos, autogestivo, hasta ahí. Claro. En tanto y en cuanto agradezcas al Estado los espacios que te da, pero no se te dé por criticar. Cuando ya empezás a criticar, la situación se vuelve bastante más compleja. Claro, empieza ahí la opereta. Exactamente. Bueno, compa, y ayer, a ver, un día bastante especial, la verdad que me parece que vamos a compartir en esto del Día de la Madre, el Padre y el Espíritu Santo, ciertamente molesta, ¿no? Sí, molesta bastante, porque la verdad que, ciertamente, si uno lo ve en contexto, siempre es un día que, primero, lo que se termina discutiendo es cuáles fueron las ventas, si repuntaron las ventas, no repuntaron las ventas, más después de dos años casi de pandemia mundial, entonces... Sí, pero siempre, igualmente más allá de la pandemia, lo que se ha justificado, en todo caso, lo que se ha relevado ha sido cómo han sido las ventas del Día de la Madre, ¿no? Bueno, ni siquiera disimulan la cuestión comercial, ciertamente es muy complejo, y estamos hablando de un país con el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, ciertamente relevar, digamos, las ventas y los consumos que se han hecho para el Día de la Madre es particularmente intolerable. Bueno, igual estábamos ahí en la jornada, ustedes saben que la jornada por el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, así que bueno, arrancamos obviamente nuestro espacio, nuestra jornada, que fue muy linda, por cierto, arrancamos con un homenaje, a ver, a lo que no se dice a veces en esta fecha, ¿no? Nosotros tenemos un femicidio cada 36 horas, quizás ustedes me corrijan las horas, bien, ahí tenemos una gran cantidad de compañeras mamás, mamás, quizás que querían ser mamás, bueno, que las hemos perdido, haciendo un homenaje obviamente a nuestras mamás que luchan, tanto las que rondan hace casi 50 años, como las nuevas rondas de las madres, a las mamás del agronegocio, que son las que pelean todos los días contra sus propias enfermedades y las enfermedades de sus hijas y sus hijos. Bueno, intentamos desde todo, a las mamás del hambre, porque la verdad que hay que recordar a la mamá del hambre, ¿no? A las mamás que todos los días hacen lo que pueden para intentar acercar un plato de comida a sus hijas y a sus hijos en medio de esta pandemia de la pobreza que realmente no es nueva y que tampoco va a pasar de un día para otro, ni hay vacuna, porque en realidad para combatir todo lo que nos viene pasando y combatir el capitalismo es bastante complejo pensarlo desde otro punto de vista. Así es. Entonces, bueno, arrancamos un poco recordando eso, porque la verdad que ciertamente te da como cierta desazón, digamos, escuchar las barbaridades del supuesto Día de la Madre. Entonces, bueno, dijimos, algo tenemos que decir. Así que, bueno, así arrancamos nuestra jornada. Ustedes saben, ahí la soberanía alimentaria, cuando se empieza a escuchar el audio, es bien completa, no quiero ser redundante en esto, pero sí les quiero contar que una denuncia pública. ¿Puedo hacer una denuncia pública por el Enredando? Por favor. Nos encanta. No, contad. Ustedes saben que la ciudad de aquí de Rosario, creo que ya más o menos de los 1000 prometidos, ya hay 600 gendarmes que han llegado desde Buenos Aires a combatir el narcotráfico. Bien, han decidido evidentemente combatir el narcotráfico en lugares de militancia, bastante complejo, porque ayer antes estábamos arrancando nuestra jornada, estábamos preparando las mesas, en algunas mesas iba el sonido, en otras mesas compañeras y compañeros, que estuvieron amasando pan con trigo agroecológico, otra mesa que se estaban tirando mantas, una mesa con mantas, digamos, que iba libros arriba. Eso era más o menos el panorama narco, digamos, que teníamos en otras actividades específicas, ¿no? Había un concepto que estaba pintando en vivo con acuarela, estábamos armando la red abierta, la Che estaba transmitiendo y es de transmitido en directo. Repentinamente, vemos algo que una discusión que se empezó a armar, empezamos a acercar, que andaba siguiendo documentos. Entonces, obviamente, que le dijimos por qué, cuál era la razón de las cuatro, primero que es ilegal, no hay un estado de excepción, pero aparte preguntando por qué a las 4 de la tarde, ¿a quién se le ocurrió a las 4 de la tarde? En un paseo concurridísimo, compañera. Ciertamente muy concurrido de gente que iba paseando, que hacía una compra artesanal, y aparte viene justamente al espacio donde estaba la actividad militante, ¿sí? O sea, no estaban parando a la gente, sino que vienen al espacio militante. ¿Cuál era la razón? Y aparte, obviamente no había tenido documentos. No solamente no lo íbamos a tener, tampoco lo teníamos, porque vos no salís con el documento todos los días. Bueno, claro. Ahí se dio toda una situación. Hago mía las palabras, que creo que Lisandro le dijo que va a ser a las torres de Puerto Norte si quieren encontrar a un ciertamente. Claro, en el almacén de las tres ecologías, que ahí no ibas a encontrar nada. Iban a encontrar mucha protesta y mucha propuesta también, pero era eso nada más. Igual, gendarmes muy jóvenes, quiero decirle esto. De hecho, se fueron diciendo, no, bueno, que no nos quejemos de la inseguridad, ya que no queremos. La inseguridad tenía que ver con nuestro DNI, una cosa así, pero bueno. Esto, más o menos, lo digo, fue muy molesto porque ciertamente vinieron al espacio específicamente de militancia. Les estoy contando un paseo ribereño, si se quiere. Entonces, imagínense la cantidad de gente que había, la cantidad de feriantes que hay. Va gente a feriar, desde preparar ensalada de fruta, un chipá, a vender libros, artesanía, y hay inclusive distintas calidades, ¿entiendes? Vieron que a veces, yo no sé, se hace una artesanía de una excelente calidad, y a lo mejor hay algo mucho más precario, más modesto, pero que también está ahí exhibido. O sea, es un espacio bastante completo. Bueno, se vinieron donde estábamos las y los militantes. Bueno, eso terminó ahí en un episodio, pero me parece que en todo caso sí lo cuento, más allá del hecho en sí, lo cuento porque me parece que sí lo que visualiza, deja claro, y me parece que es importante adelantar lo que ya veníamos diciendo, que en realidad tampoco es nuevo y no hace falta ser muy inteligente. Lo que termina sucediendo siempre en esta ciudad que se le ocurre, digamos, que arman estos operativos de militarización contra la narcocriminalidad, ¿no? Que terminan esto, digamos, persiguiendo a militantes, persiguiendo fundamentalmente, porque esto es así, persiguiendo por portación de cara. Se termina así, persiguiendo a los pibes y a las pibas en los barrios. Bueno, después se termina con todo tipo de violaciones a los derechos humanos, a la libertad. Entonces, bueno, esto en realidad, más allá del tema de joder con esto, de hacer alguna broma sobre la denuncia en Enredando en las Mañanas, me parece que es interesante tenerlo, como se dice, en carpeta, para seguir analizándolo más adelante. ¿Qué es lo que siempre decimos? Bueno, no solamente en Rosario, en todos lados. Cada vez que se habla de militarización, en realidad lo que se termina logrando es impunidad absoluta para las fuerzas represivas. Está muy lejos de ir a buscar narco. Ayer, la verdad, no sé a dónde iban a encontrar. Claro. Sinceramente, la narcocriminalidad no la iban a encontrar ahí, en ese espacio. En ese espacio en general, te digo, ciertamente. Vuelvo a decirle, un espacio de paseo, aparte. Claro. Bastante familiar, desde que inclusive, ¿no? Siempre dando la nota, sí, y hay que visibilizar todos estos hechos, siempre, por más que ya sabemos que son cotidianos de las Fuerzas Armadas y del poder que ejercen, hay que seguir visibilizando. No, y no hay que, claro, y en eso no hay, ¿sabes por qué? También porque después que pasó este hecho, obviamente que estábamos todos ahí, imagínate, todas mujeres y hombres militantes, no nos llevó mucho tiempo decirle que se dejaran de molestar y que aparte nadie iba a detenido a nadie, aparte, ¿no? Obviamente. Pero aparte de eso, cuando se van, empiezan a contar a algunos compañeros y compañeras que ya les pasó que les habían parado y les habían pedido los documentos. Que quedamos bastante, nos llamó mucho la atención, porque la verdad que a mí no me ha pasado, la verdad que en general nunca me ha pasado alguien muy seguro. Es que tu estereotipo, no era necesario pedirte el DNI, Mónica, seguro, mirá. Pero también para por rango etario. Claro. Entonces, no, pero aparte, como siempre, poco, porque esto de verdad es cierto, la hazaña contra la gente más joven. Sí. O sea, de verdad, parar a la gente más joven y específicamente, si aparte tenés una raza, tenés algún tipo de no sé, de gorra, pelo, digamos. No, bueno, a ver, la raza y todo eso hasta puede llegar a ser, no sé, una hipeada con algún tipo de nivel, si se quiere, ¿viste? Que no, la gorrita ya fuiste. No, vos imaginate acá en los barrios, es tremendo. Inclusive te digo más, en el paseo que estuvimos ayer, con la importancia que tiene ese paseo, vos general no ves pibes de los barrios. ¿Sabés por qué? Porque los pibes empiezan, hace rato que empezaron a dejar el centro, muchos años que dejaron el centro de la ciudad y toda la zona de costanera, están cansados de la persecución, compañera. Claro, cansados de sí. La persecución. Cuando arrancó la GUM en esta ciudad, la Guardia Urbana Municipal, que supuestamente aparte no tenía ni poder de fuego, era la persecución continua. Y la persecución continua al color de piel, a la pertenencia a la clase social, uh-huh. a la vestimenta. Entonces, las pibas y los pibes dejaron de ir al centro de la ciudad porque llega un momento que te cansás, ¿me entendés? Y sabés que vas a ir y te van a estar deteniendo, te van a estar persiguiendo, te van a estar vilipendiando permanentemente. Sí. Los pibes dejaron de ir realmente a todos estos espacios. Y liberaron el centro para, bueno, determinado sector de la sociedad que parece entona mejor con las baldosas de las peatonales de Rosario, ¿no? Esta ciudad, esto que decimos, la ciudad dentro y fuera de los bulevares, bueno, creo que hemos aburrido desde esta columna hablando de eso. Bueno, esto es un poco la introducción. A ver, de lo que pasó ayer. Claro, cortar un poco la actividad. La soberanía alimentaria, la verdad que es un tema muy amplio, pero fundamentalmente hablar de soberanía alimentaria, o sea, a ver, es totalmente opuesto a hablar de soberanía alimentaria y de capitalismo. Cuando hablas de soberanía alimentaria, estás hablando que estás pensando un modelo absolutamente uh-huh. diferenciado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me parece importante, pero ahora van a escuchar un audio. Bien. Donde ahí entrevistamos a Martín Montien, que es productor agroecológico, que es integrante del Almacén de las Tres Ecologías, y también es parte de este el mercado de comercio diferenciado del litoral. Bien, bien. Cuando lo escuchen a Martín en estos 6 minutos y algo, me parece que es súper, súper claro, por eso no quiero agregar muchas cosas más, compañeras. Bueno, bien. Nos vamos a escuchar entonces al entrevistado. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo grande. Un abrazo, Moni, te saludamos. Nos encontramos el próximo lunes. Abrazo grande. Chau, chau. Bien. Enredando las mañanas. Bueno, justamente estamos a 25 años de la declaración por parte de la Vía Campesina de la propuesta de soberanía alimentaria, que surge un poco como otra mirada, como contraposición a la propuesta que venía desde el sistema, desde las instituciones hegemónicas que tenían que ver con seguridad alimentaria. Arranquemos por ahí, entonces. ¿Qué es la soberanía alimentaria, Martín? Bueno, en realidad, claro, la soberanía alimentaria es la contestación que en una determinada circunstancia, en un contexto de profundización del modelo neoliberal en la década del 90, movimientos de base, campesinos indígenas del globo, contestan a las instituciones del capitalismo orgánico, llámese ONU, FAO y las siglas que querramos utilizar, contestan, le dan un revés a la lógica de la seguridad alimentaria, que en realidad lo único que tiene de seguro es el negocio que implica asegurar a futuro commodities, en donde muy lejos queda pensar la producción, la distribución y el consumo en función de derechos igualitarios respecto al acceso de los mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, básicamente se adopta el concepto de soberanía alimentaria en términos de pensar que en la búsqueda de ese horizonte igualdad y de acceso a derechos varios, el agua, la tierra, entre otros, está la clave de poder pensar un futuro transformador, porque en definitiva la seguridad alimentaria lo único que asegura es una profundización del capitalismo, que inclusive lo podemos ver 25 años después en las manifestaciones de ecocapitalismo o capitalismo verde, que ya esas mismas instituciones locales uh-huh. empiezan a albergar en su discurso, ¿no? Desarrollo sustentable, ganadería sustentable, agricultura de buenas prácticas, empiezan a ser un elemento común en los discursos del sostenimiento del status quo o del modelo de producción hegemónico, ¿no? Imperante, ¿no? Estamos hablando del modelo que envenena y empobrece. Uh-huh. Por lo tanto, la soberanía alimentaria, de alguna manera, es absolutamente superadora en cuanto a la propuesta, porque realmente supone un mundo totalmente transformado en un horizonte de igualdad. Bueno, un poco para contraponer estos dos modelos, ¿no? El de estas instituciones y el de las grandes empresas, básicamente el impulsado por el capitalismo, y por otro lado un modelo impulsado por las organizaciones campesinas, por las organizaciones de base, por los pequeños productores, creo que incluso también parten de diagnósticos distintos. Bueno, claramente nos encontramos en una situación de agravamiento de la situación de hambre y de pobreza en el mundo, y por un lado tenemos una mirada que nos dice, bueno, el problema es que no hay suficientes alimentos, hay que producir más, para lo cual hay que extender la frontera agrícola, hay que aumentar la productividad, y la verdad que décadas y décadas después de la profundización del modelo con la tecnología, con los transgénicos y con agrotóxicos, nos encontramos con una situación cada vez peor en términos alimentarios. Sí, sí, absolutamente. No te quería interrumpir porque era muy interesante lo que planteabas para poder desarrollar, pero básicamente, sí, si nosotros tomamos las propuestas que hace el capitalismo allá a mediados de los 60, cuando las farmacéuticas dan varios golpes de Estado en Latinoamérica, entre ellos al viejo Ilía, cuando van por la primera, el esbozo de la ley de patentamiento, no solamente de medicamentos, sino de semillas, cuando unos años después la dictadura militar, el gobierno de facto genocida, asesino y endeudador, profundiza a través de la política económica de Martínez de Hoz un desarrollo campo de lo que se llamó la Revolución Verde, y que después termina profundizándose entre la década del 80 y la década del 90, fundamentalmente con el menemismo, en donde se incorporan los primeros eventos transgénicos y se empieza a complejizar la cuestión tecnológica en términos de productividad en el campo. Uh-huh. Y si podríamos seguir con la línea histórica y pensar en la apuesta que hizo el kirchnerismo en una lógica de productividad para generar agrodólares, terminó por ejemplo pergeñando y aprobando el maíz RR, así como Felipe Solá en el 96 ingresó a la soja RR, y que después termina continuando en el plan estratégico agroalimentario que presenta Cristina Kirchner en el 2010, que se llamaba PEA 2010-2020, y que ahora se reivindica con la nueva ley de fomento agroindustrial, que es el otro programa, el capítulo 2, 2020-2030, en donde además Macri hizo lo suyo cuando en el 2015 en adelante, muy lejos de ir de toda grieta, termina continuando y profundizando las bases que necesita ahora este Congreso para aprobar esta nefasta ley. Acá nosotros tenemos en esta línea histórica que nos atrevimos a esbozar cómo décadas tras décadas de profundización del modelo, en realidad lo que tenemos del otro lado del espejo es cada vez más hambre, cada vez más pobreza, cada vez más exclusión social, y ahora agravado por cuestiones que tienen que ver con un deterioro del ambiente en donde se dan las relaciones humanas, donde empezamos a ver resultados tenebrosos respecto de lo que son los grandes problemas de salud pública que hay. Bueno, la pandemia de alguna manera es muy didáctica en eso, ¿no? Porque a nivel global hemos visto lo que es capaz de hacer la profundización de un modelo de producción que avasalla los territorios y que, en definitiva, permite abrir este grifo de problemas drásticos desde el punto de vista sanitario, ambiental, que impactan directamente en las relaciones humanas y que terminan siendo un gran negocio para puñado de personas, ¿no? Para los pocos que son dueños de este nefasto agronegocio global. Así que, tal cual como vos decías, efectivamente, después de, hagamos un número redondo, de 40 años aproximadamente de profundización del modelo de producción agroindustrial envenenador y empobrecedor, tenemos estos nefastos resultados, ¿no? Un país que tiene más del 50% de su población por debajo de la pobreza. Enredando las mañanas. Bien, y así pasaba les compañeros de la radio Che Guevara desde Rosario, que estaban dialogando con Martín Montiel,

10:37 de la mañana, seguimos con el Enredando las Mañanas. Ahora vamos a continuar con la columna de Agencia para la Libertad, hoy con Marisa Breit, técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Nos trae Desalojos Campesinos, el caso de Esther y Betty Sánchez. Muy buenos días, Marisa, ¿nos escuchás? Hola, Marisa, buenos Hola, días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? Acá estamos con un bello día acá en San Luis, así que estamos contentas por lo menos. Bueno. Sin viento. Bueno, bien, muy bien. Bueno, acá está nubladito. Estoy en San Marcos. No, ay, qué hermoso. Bueno, vamos todos para allá. Es un destino que vengan, vengan. Es un destino que al menos yo siempre lo he querido conocer. Conocer es San Marcos, es bellísimo. Bueno, Marisa, contanos, comentanos un poco sobre el caso, ¿no?, de Esther y Betty Sánchez, estas mujeres bueno, de Cruz del Eje. Les cuento. Sí. Sí, Betty y Esther Sánchez son madre e hija, ellas viven en la zona rural, en la zona de sierras, como para que se ubiquen, es como, sí, en la, como sería al frente de la cumbre, en la zona de sierras altas, que son las sierras grandes de Córdoba, ¿no? Bueno, ellas viven ahí desde siempre. Esther, que es la mamá de Betty, tiene 73 años, ella nació en ese lugar. Sin embargo, han tenido un juicio de desalojo que han perdido. Y la justicia ahora determina que ellas se tienen que ir del lugar en el que ellas han vivido toda la vida. Este juicio comienza cuando muere el hermano de Esther. Vivían en el campo Esther y su hermano Luciano Sánchez. Ellos vivieron ahí toda la vida. En el momento en que Esther queda sola en el campo, una persona empieza a hostigarla para que entregue sus tierras. Ella es analfabeta, no sabe leer ni escribir. En varias oportunidades le llevaron papeles para que firme. Pues yo no sabía firmar, obviamente nunca lo hizo. Entonces, en ese momento su hija, cuando empieza todo este hostigamiento, su hija Betty, que vivía en Córdoba, se va al campo a vivir con ella. En ese momento, una persona de Salta, que es Carlos Gómez, las denuncia a las dos por usurpación. En esta denuncia comienza un juicio para desalojarlas de esta casa. El juicio convoca a distintos testigos de la zona, porque además esta persona que dice haber comprado esas tierras no tenía un solo papel que demuestre. Claro. No tenía boleto de compraventa, no tenía nada. Solamente tenía un testigo que dijo ser el cuidador del campo. Y que el cuidador del campo dijo que llegó un día al lugar y que encontró el candado roto y que esas mujeres estaban adentro. Además, si uno conoce la zona, el lugar es sumamente remoto, ¿no? Sí. Está lejísimo, alejado en el medio de la sierra. Estas mujeres viven solas en ese lugar que está lejísimo. Imagínense dos mujeres sin vehículo llegar a usurpar ese lugar. La verdad que es insólito, ¿no? El policía que llegó a constatar, porque cuando se comete este tipo de delito, la policía tiene que ir a constatar efectivamente, digamos, que hubo usurpación, y para eso tiene que haber rotura. Uh-huh. Y en la declaración del policía dice que él a simple vista no vio nada, no vio candados rotos ni nada, y que al parecer esas mujeres vivían ahí hace un tiempo porque se veía que la ropa y los implementos que había en el lugar no parecían recién llevados. Esa es la declaración del policía. Sin embargo, eso tampoco fue válido. El jefe comunal, que es testigo de estas mujeres, declaró que esas mujeres vivieron ahí toda la vida. Su testimonio tampoco fue válido. El testimonio de todos los vecinos de la zona, que fueron a declarar más de 10 vecinos de la zona, tampoco fue válido. Fue válido solamente la declaración de este hombre que dice ser el cuidador del lugar. Entonces, la verdad que la justicia en ese sentido no entendemos cómo falló a favor de este hombre, siendo que no presentó ningún papel, claro, que tuvo solamente un solo testigo y el resto de los testimonios no fueron, no fueron válidos. Y el proceso como muy muy cortito también, ¿no? Con estos procesos judiciales que suelen ser como eternos, todo como muy... No, el proceso judicial llegó alrededor de 4 años. Claro. Yo las conocí ahora. Sí. Yo soy técnica de la agricultura familiar, yo fui despedida en la época de Macri. Eso también es importante rescatar, digamos, cómo es importante la presencia del Estado en estos lugares, ¿no? El Estado desapareció durante un montón de años. Y recién ahora, yo fui reincorporada en febrero de este año, yo las conocí en marzo, a estas mujeres, haciendo un relevamiento en mi zona de trabajo. Y bueno, ahí me doy con este caso. Yo trabajo con sistemas de información geográfica, así que lo que hice fue hacer un mapeo de la zona y los crucé con los catastros del lugar. Y me encuentro con que el juicio transcurre en el lote 63, y ellas viven en el lote 64. Entonces, le planteo esto al abogado. El abogado me dijo que, bueno, que para que eso se constituya en una prueba necesitábamos una mensura. Entonces, hicimos una mensura del lugar a través de un agrimensor, y el agrimensor determinó efectivamente que el lugar en litigio no es el lugar en el que estas mujeres viven. O sea que ni siquiera están siendo desalojadas del lugar que este hombre reclama. Que ni siquiera sabe qué es lo que está reclamando este hombre. Estas pruebas fueron presentadas a la justicia. La justicia determinó que no se podían tomar más pruebas, que el juicio ya estaba cerrado y que tenía una condena. Lo que existe ahora es una instancia de apelación que está en el Tribunal Superior de Justicia, en el que se han presentado todas estas nuevas pruebas. Lo que dicen los tribunales de Cruz del Eje es que como este juicio, la condena no tiene efectos suspensivos, o sea, esto es que la condena, a pesar de que haya una instancia de apelación, tiene que llevarse adelante, viene sufriendo, este hostigamiento permanente para ser desalojada del lugar. Entonces, a través de la presión mediática que hemos ido metiendo, junto a distintos sectores de organizaciones sociales, que estamos acompañando este proceso, hemos logrado de algún modo frenar, porque el desalojo tenía que ocurrir en marzo de este año, hasta ahora, hemos logrado, que lo vayan revisando. Pero la semana pasada llegó la policía al lugar a hacer un acta para ver cuáles son, hicieron un inventario de las cosas que hay en el lugar, y lo que el juez Ángel Andreu, que es el juez que ha dictado la sentencia, lo que él pretende determinar es que si estas mujeres no tienen a dónde irse, a Esther la van a trasladar a un geriátrico. Betty tendrá que la sacaran por las puertas. Pero eso es injusto. Eso es injusto. Muy arbitrario. ¿No? Sí, arbitrariamente. Sí, entendiendo también que no son hechos aislados, perdón. Es una zona sumamente aislada, ¿no? Apenas tienen señal, estas mujeres ahí en el campo, la policía ha ido a hostigarlas en varias oportunidades. La verdad que es una situación de mucha violencia, de todo tipo, ¿no? Violencia institucional, de todo tipo, ¿no? Sí. Y realmente dar también con una justicia que hostiga a estas mujeres, y que a pesar de encontrar pruebas nuevas que determinaron incluso que ni siquiera es el lugar en litigio, ni siquiera dieron lugar para revisar el caso, porque estamos hablando de dos mujeres que se quedan en la calle y se quedan sin su sustento de vida. Ellas viven de la producción, ellas son mujeres productoras, tienen animales ahí. Entonces, sacarlas de su lugar es sacarles además su sustento de vida. Sí. ¿Cuál es la solución que se le da a esto? Es increíble. La justicia lo que le ha pedido al jefe comunal es que intervenga para ver si ellos pueden hacer algo, para ver a dónde llevarla. en realidad lo que tiene que hacer la justicia es abrir la posibilidad de que se ingresen nuevas pruebas y determinar efectivamente de que este ha sido un juicio mal realizado, claro, en el que hubo falso testimonio, porque uh-huh, esta persona que dice ser el cuidador no lo es. Uh-huh. Y bueno, nada, digamos, como eso sería la justicia que todos esperamos, pero claro, claramente no está siendo la justicia uh-huh, que sucede, ¿no? Sí, y pensábamos, no es un caso aislado, se repiten situaciones así todo el tiempo, que de familias que toda la vida han habitado un campo, un terreno, y que irrumpen personajes y que la justicia en eso tiene un bache y rápidamente lo resuelven siempre a favor de quien cayó ahí como de la nada a demandar ese terreno. Esto es algo que se repite, por ejemplo, en San Luis, es algo sí, que todo el tiempo escuchamos situaciones así. Hay como una nebulosa legal frente a eso, que siempre está a favor del que va a sacar usufructo del terreno. Sí, el tema de los desalojos campesinos e indígenas, ¿no? Uh-huh. Se da a lo largo uh-huh, y ancho de todo el país. Sí, sí. Es una problemática muy seria, sobre todo, digamos, cuando se ha dado todo el avance de la frontera agropecuaria y el avance, digamos, de todos los emprendimientos especuladores, ¿no? Tenemos en esta zona todo el avance inmobiliario. Esta zona, donde están estas mujeres, es la zona que se incendió el año pasado. El año pasado tuvimos más de 200.000 hectáreas quemadas y esta zona es una de las zonas incendiadas. Entonces, bueno, cuando los sectores económicos avanzan sobre determinados lugares, bueno, ahí los intereses claramente operan hacia un sector y no siempre es el de los más desprotegidos. Existe una ley, que es la ley 27.118, que es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que en su artículo de 18 determina la suspensión de los desalojos. El problema con esta ley es que no está reglamentada. Entonces, uno de los pedidos que tenemos, digamos, las personas que trabajamos con el sector y las organizaciones vinculadas al sector, es la reglamentación de esta ley. Porque si esta ley estuviese reglamentada, este desalojo y muchos otros desalojos se podrían frenar. Entonces digo, existe una ley, lo que tenemos que hacer es que esa ley efectivamente uh-huh, se reglamente y que claro, podamos hacerla cumplir. Bien, sí, por lo pronto la situación de la familia de que vos nos estás mencionando, de Esther y Betty, la verdad que es bastante desacertada, se quedan literalmente en la calle y toda una vida de trabajo en ese lugar. La verdad que es muy, muy, es indescriptible cómo suceden estas cosas. Así que seguramente es un tema para seguir abordando y seguir de cerca cómo avanza este caso, Marisa. Sí, la verdad que, bueno, viene siendo semana a semana esto, ¿no? Uh-huh. La verdad que claro, momentos, digamos, en los que la cuestión se frena por un par de semanas y nuevamente arremete el Poder Judicial y aparece con una orden y uh-huh, las hace presentar en tribunales. Bueno, digamos, hay como una persecución y un hostigamiento permanente. Increíble. Y es así, es semana a semana. Uh-huh. Así que bueno, ahora la nueva presentación que ha hecho, hay algo más que me olvidé de contar, es que en todo el proceso judicial a Esther no fue tenida en cuenta como testigo, porque ella es analfabeta. Entonces determinaron que ella no podía expresarse bien, entonces ella no habló en el juicio. Pero existe una figura que uh-huh, se llama tutela judicial para aquellas personas que tienen algún tipo de problemática y que no pueden hablar por sí mismas. Se tiene que poner una tutela judicial, o sea, uh-huh, se tiene que poner una persona que hable por ella. Esto no sucedió en ningún momento del juicio. Y tampoco ella aparece, no aparece nombrada en la sentencia. Aparece Betty, y todas las personas que estén a su cargo, ¿viste? Claro. Sin embargo, Esther, digamos, no está a cargo de Betty, porque Esther es una persona normal que se desenvuelve sola, una persona independiente, solo que no sabe leer y escribir. Entonces, la última presentación que se ha hecho es dando cuenta de este hecho, que ella no forma parte de la sentencia, con lo que no corresponde, digamos, que ella vaya del lugar. Obviamente, digamos, el Tribunal de Cruz del Eje no está dando lugar a ninguna de estas cuestiones, así que, bueno, lo que estamos esperando es, digamos, que la causa la tome definitivamente el Tribunal Superior de Justicia, porque hasta hace poquito todos los expedientes seguían en Cruz del Eje. Actualmente ya pasaron a Córdoba. Así que, bueno, estamos ahí, digamos, en esta pelea que es todos los días, pero bueno, también, digamos, es la incertidumbre que viven estas mujeres en este lugar, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, no saben efectivamente qué va a pasar mañana. Lo que se necesita es efectivamente que la justicia falle a su favor y que las dejen tranquilas viviendo en su hogar, que en definitiva es el lugar en el que han vivido siempre, ¿no? Así es. Betty nació en ese lugar. Entonces, es realmente muy injusto, digamos, que ellas tengan que irse de su casa. Ojalá que con la presión social de los medios, las organizaciones, se revierta esta situación, que a veces suele ser la variable que influye frente a estas situaciones. Ojalá allí suceda eso. Sí. Sí, de hecho, digamos, bueno, es lo que venimos realizando. Nosotros también les agradecemos el espacio, porque, bueno, cuanto más se difunda y más se conozca, cuanto más personas se sumen, la presión nos ayuda, digamos, a que esto vaya tomando otros carriles. Bien. Bueno, Marisa, te agradecemos el contacto y los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos a disposición cuando necesites seguir difundiendo este caso y otros, por supuesto. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que tengas un buen día. Chao, Marisa. Bien, y así pasaba la columna de Agencias para la Libertad. Estábamos dialogando con Marisa Breit, que es técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, y estábamos dialogando acerca de los desalojos campesinos. Y el caso particular de Esther y Betty Sánchez, que es plagado de injusticias lo que están viviendo estas mujeres. Injusticia patriarcal, literal, plasmado en Betty. Capitalista patriarcal. Bueno, y las 10:55, Cintia, se nos va volando. Queremos que vuele prueba para ir a tomarnos unos mate al sol. Ah, no, bueno, tampoco somos tan dicharacheras. Sí, sí. Bueno, vamos a un breve separador y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Desde el territorio huarpe, con Mestingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Volvimos, qué rapidito se está pasando esta mañana de día lunes. Nos queda una hora de programa. Compañera, ¿estás bien o? Sí. Casi se traga el micrófono. Literal. Esto porque estás despistada. Me rebalé. Bueno, sigamos. 10:57. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Que no nos vamos a comer micrófono seguro. Bien, y ahora hemos pasado desde Rosario, Córdoba, y ahora nos vamos a quedar acá en San Luis, porque se viene la columna de Agustín González, que vamos a seguir hablando acerca de los zoológicos aquí en la Argentina y de todos lados, ¿no? Eso. Parte 2. Tema tan. Y parte 2, porque sí. Ya el lunes pasado estuvimos ahí dialogando. Y con un tema bastante disputado y con tantas aristas, ¿no? Para seguir dialogando. Acá ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, Agustín. Hola, Agus, buen día. Hola, mujeres, ¿cómo andan? Buen lunes. Buen lunes. Cuenta. Arrancando, ¿bien? Sí. Arrancando la semana con un clima re lindo. Así que estamos contentas. Sí, se nota la primavera, así que. Sí, no sube tanto. Una primavera un poco retardada, pero va. Sí. En todos lados parece que ya se viene asomando bien la primavera. Exactamente. Y bueno, nosotros retomamos acá las columnas. Habíamos hablado de zoológicos y lo que es conservación ex situ, o sea, la conservación ex situ es todo lo que es la conservación que no está dentro de. La naturaleza, precisamente, ¿no? Todos los que son los proyectos, programas de conservación, tanto de flora como de fauna, pero están fuera del ambiente. Por eso viene, digamos, quería seguir hablando de este tema, sobre lo que es la resignificación de los zoológicos. El zoológico, como habíamos hablado en la columna anterior, tiene que alejarse de lo que era el objetivo cirquense, digamos, era más parecido a un circo que solamente ofrecía entretenimiento. Ese zoológico tiene que morir, no tiene ningún tipo de función, y tiene que haber una resignificación para lo que son las demandas del siglo XXI, de los zoológicos, que es la educación ambiental, la investigación, la conservación, ¿no? De todas formas, siempre el tema zoológico es un tema que da para el debate, y me gusta que se ponga picante, así que cualquier cosita que ustedes tengan para tirar, la tira, no hay problema. La tiramos, exactamente. Bueno, habíamos hablado de eso, habíamos hablado de los diferentes roles, y otro rol importante que tienen los zoológicos, que es la rehabilitación de fauna. O sea, el zoológico... Habíamos comentado que el tráfico de fauna es uno de los tráficos más grandes del mundo, ¿no? Después del de armas y de drogas, es uno de los tráficos más grandes. Bueno, las diferentes direcciones de fauna y áreas de fauna reciben y decomisan gran cantidad de animales producto del tráfico. Muchos de ellos están lastimados, heridos, con conductas patológicas. Y ahí es donde... El zoológico tiene que jugar un rol fundamental para recibir estos animales y generar lo que es la rehabilitación de la fauna, ¿no? ¿Qué es la rehabilitación de la fauna? Es darle al animal, tratar de volcar en el animal y devolverle las... acá tengo una definición más precisa. Dice, acción de recuperar sanitaria, física, psíquica y conductualmente a un animal silvestre que padeció algún tipo de patología o bien que fue sustraído de su hábitat, ¿no? Otra definición es capacitar integralmente a los ejemplares de manera tal que les permita desenvolverse en su ambiente de forma independiente y acorde a las características biológicas de su especie. En el mejor de los casos, la rehabilitación va a ser para devolverlos a la naturaleza. Pero muchas veces se rehabilita animales para que puedan quedar en condiciones controladas, en cautiverio, y darles, y que ese cautiverio sea con el mayor bienestar animal que se pueda, ¿no? Yo te cuento mi experiencia cuando trabajamos en un centro de conservación que había sido un zoológico, hacíamos eso, había muchos animales que no podíamos liberarlos por amputaciones, por problemas patológicos, porque habían sido capturados desde muy pequeños. No es lo mismo capturar un animal y volcarlo al tráfico de adulto, que él ya aprendió todas sus conductas naturales, todo su comportamiento natural de pichón, de chiquito, de cachorro, y lo tiene innato, que capturar un animal y volcarlo al tráfico y que quede en cautiverio desde muy chiquito. Esos animales que han sido sacados desde muy pequeños, es prácticamente imposible, es muy difícil volcarlos después a la naturaleza, ¿no? Entonces quedan en condiciones controladas, ¿para qué? Para la educación ambiental, para que podamos mostrarle a la población, a los chicos, qué ha pasado con ese animal, la historia de ese animal, por qué está ahí, por qué tiene un ala amputada, por qué tiene una pata amputada. Acuérdense que muchos de estos animales son capturados con las famosas trampas de oso. Claro. Son totalmente cruentas y que terminan en amputación. Bueno, por otro lado, les quería mostrar un poco también, además de lo que es la rehabilitación, las especies que están actualmente en Argentina en proyectos de cría y de reproducción también en cautiverio. Por ejemplo, tenemos lo que es el... Bueno, los caracoles de pipé, yo se lo mostré... la columna anterior eran los caracoles que estaban en los rápidos del Paraná y que al construirse la represa de Yacyretá no quedaban, eran, digamos, iban a ser totalmente eliminados, exterminados, y se logró rescatar una población y fueron a parar al centro de Bernardino Rivadavia, donde están en condiciones controladas. Hay un proyecto muy interesante, por ejemplo, que se realizó en la provincia de Santa Fe y en la zona del litoral en general, que es el proyecto Yacaré. También el yacaré, el cocodrilo autóctono, digamos, sí. Es una especie que en Santa Fe estaba prácticamente extinta, ¿no? Ajá. Y había campañas para tratar de preservar su hábitat, tratar de preservar su ambiente y la especie, que no eran, que la verdad que eran infructuosas, no había tenido éxito. Y bueno, en la década del 90 se realiza un proyecto de Yacaré, que consiste en reproducir en forma ex situ, digamos, en granjas, estas especies, pero extrayéndolos de la naturaleza. Para que quede más o menos claro, voy a explicar lo que es la biología del yacaré. El yacaré produce el 100% de los huevos que coloca en su nido, solamente un 2% llega a estadio adulto. El 98% de esos huevos terminan muriéndose por predadores que los consumen o inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces, estos investigadores, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, si del 100% de los huevos solamente el 2% llega a estadio adulto, nosotros vamos a extraer el 100% de estos huevos, ¿no? Acuérdense que también, obviamente, el yacaré estaba extinto por factores de humanos, ¿no? De los productores rurales que cazaban, que rompían los huevos, hacían los procesos de la sojización de los campos, el desmonte y la sojización de esos campos donde estaban los nidos de yacaré. Entonces, todo eso también obviamente afectaba numéricamente a la población y la había volcado a estar en peligro de extinción. ¿Qué pasó? Entonces, el 100% de estos huevos fueron extraídos por estos investigadores, se cría en forma ex situ en zoológicos o centros de cría, se cría este 100% de huevos en condiciones controladas y se logró que la mortalidad, en vez de que sea un 98%, sea de un 5%, ¿no? Entonces, el porcentaje natural, se los cría este estadio adulto, el porcentaje que llega a ese estadio adulto se vuelve a retornar a la naturaleza, que era ese 2%, ¿no? Y el 98% de esos yacarés que fueron criados y llegaron a estadio adulto en granjas, se hace lo que se llama el ranchero, que es la producción, producción del cuero, de la carne, se los vende, y ese porcentaje, esas ganancias que se saca, se vuelca a los productores, a los campesinos, a los dueños de esas tierras donde están esos nidos, para que con ese incentivo económico ellos protejan ese ambiente, ¿no? Claro. Obviamente es un proyecto discutido, que no todos están de acuerdo, pero lo real es que logró que el yagaré en Santa Fe pasara de estar en peligro crítico de extinción a que sus poblaciones fueran estables. ¿Por qué? Porque los campesinos, los gauchos, recibían un incentivo económico y estaban dispuestos de esa forma a proteger esos nidos de yagaré, a proteger esos campos, a no desmontar. Claro. Dio resultado, exactamente. Este proyecto que se dio con el yacaré nuestro también se ha dado con otras especies de cocodrilos en Zimbabue, con los caimanes en Estados Unidos. Hay proyectos similares, ¿no? Esto es conservación in situ, también teniendo una mirada socioambiental, digamos, porque acuérdense que esos gauchos, esos campesinos, históricamente cazaban y vivían muchos de ellos del cuero y la carne de los yacarés, ¿no? Uh-huh. Otro proyecto similar fue realizado en la década del 90. Este proyecto de yacaré, recordemos que está en vigencia, ¿no? Está en Santa Fe, está en Corrientes, por diferentes instituciones, por el gobierno provincial. El proyecto L, que es otro proyecto también, se podría decir en centros de cría, se podría llevar a cabo un zoológico perfectamente, que es con el loro hablador, es el Amazonas estivo, el loro hablador, cuya distribución histórica también llegó acá al norte de San Luis, aunque pocos lo saben, pero solía haber en el siglo pasado loros habladores autóctonos en las sierras de Comechingones, pero bueno, se extinguieron. Pero bueno, el loro hablador en la zona de Misiones también había recibido... había una retracción numérica muy fuerte y había estado en algunas zonas al borde de la extinción, en algunas zonas, por la caza, ¿no? Por la captura para vender estos pichones, sobre todo gente campesinos, indígenas de la zona. Bueno, también se hizo un proyecto similar donde se sabe que el loro hablador incuba dos huevos anuales, de los cuales uno termina muriendo y el otro termina llegando a estadio adulto. A esto se le sumaba también el tema de la captura de estos huevos con la tala. El loro hablador suele poner sus huevos en nidos, en árboles huecos, ¿no? Sus nidos son en árboles huecos. Los campesinos, los indígenas, talaban el árbol directamente con la pérdida del ejemplar ese, ¿no? Entonces, este proyecto de ley lo que hizo fue... que se pudiera sacar estos huevos, obviamente sin talar el árbol, con sistemas de poleas, ¿viste? Se capacitó a los movimientos campesinos, indígenas, para que pudieran extraer los huevos sin tocar el árbol, y se criaron estos dos huevos en condiciones controladas, llegaron a estadio adulto, los dos loros, uno se devuelve a la naturaleza, y el otro se enviaba a exportación, para mascotas, principalmente para Estados Unidos. El 99% de los loros que se producían en el proyecto, que se criaban en el proyecto L, eran destinados a exportación a Estados Unidos para mascotas. Todo esto funcionó bastante bien hasta que, bueno, en finales de la década del 90, un brote de gripe aviar y quedó trunco todo este proyecto. Pero bueno, son ejemplos de lo que es la conservación ex situ. Uh-huh. Teniendo una mirada también social, sabiendo que no podemos tampoco colocarlos en una burbuja intocable a todas las especies, porque hay incluso campesinos, mucha gente de campo que vive históricamente de estas especies y que lo va a seguir haciendo. Entonces, bueno, lo hagamos pero en forma controlada, manejemos el recurso natural de faúnico en forma controlada para poder preservar la especie y las poblaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. Y un último ejemplo también fue el proyecto Tupinambis, que eso fue bueno, promovido por la Dirección de Fauna de la Nación, que es el proyecto Tupinambis, es el lagarto overo, el lagarto colorado, el lagarto overo, también se dio en la zona de Chaco, Resistencia, para la captura controlada de la caza y captura controlada de estos lagartos, porque antes se hacía en forma desmedida, sin ningún tipo de control. Con el proyecto Pinambi se establecieron pautas de fechas de captura, medidas de los ejemplares que podés capturar, no podemos capturar ejemplares pequeños, ¿viste? Y eso, todos estos proyectos, con sus errores y sus aciertos, logró estabilizar mucho las poblaciones, porque generó que la gente proteja con ese incentivo económico, ¿no? Esos ambientes, esas especies, y protegiendo esas especies también, pues protegiendo el yacaré, también protege todo el ambiente que envuelve el yacaré, ¿no? Que hay un montón de especies que están ahí conviviendo en esos campos, son humedales, ¿eh? Bueno, estos son algunos ejemplos de los proyectos que se pueden dar en zoológicos y que se dieron y que lograron revertir drásticamente algo que se veía ya prácticamente inminente, que era la extinción de especies. Claro. Qué interesante. El tema que ojalá que los zoológicos ya no sean un entretenimiento, sino que sean para esto, lo que acabas de decir al final, que sea para conservar, para rehabilitar, pero que ya no más jaulas, ya no más rejas, ya no más pozos donde están todo. Sí. Vamos por lo que relata Agustín, vamos por ese lado. Nos quedamos con esta otra imagen, Agustín, de lo que vos estás ahí contando. Bueno, exactamente, sí, bueno. Sí, totalmente. Obviamente tiene sus dos caras. Obviamente nada es color de rosa. No es que estamos haciendo una promoción, viste, del zoológico como si fuera la panacea. Falta discutir mucho, falta todavía muchas reflexiones, pero bueno, son proyectos y son ejemplos de que no hay que extinguir el zoológico, sino que hay que resignificarlo y darle la función que realmente se merece y que demanda la sociedad en esta época. Así es. Bien. Bueno, Agustín, te agradecemos el contacto. Seguimos el próximo lunes en estas columnas de San Luis, de Socioambiental, Flora y Fauna. Muchas gracias por este contacto, Agustín. No, por favor, gracias a ustedes. Nos que vemos. Una buena semana. Igualmente, buena semana para ustedes. Chao, Agustín. Chao. Bien, y así pasaba la columna socioambiental, Flora y Fauna, realizada por Agustín González, donde seguíamos hablando, al igual que el lunes pasado, ¿no? El otro, acerca de los zoológicos de la Argentina. 11 y 15 de la mañana, nos vamos a un pequeño separador y ya volvemos con más Enredando la Mañana, que ya estamos en la última hora de este mediodía. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Acá seguimos con este Enredando, ya nos queda muy poquito para llegar a este final del Enredando. Hasta las 12 nos escuchás por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Sí. ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué columna? ¿Para dónde nos vamos ahora? Estuvimos no. Por toda acá la Argentina, pero ahora nos vamos un poquito más lejos, ¿no? Nos vamos a Medio Oriente con la voz de Lucrecia Fernández. Las ganas que queremos de irnos a Medio Oriente allá. Bueno, ¿o no? Con sí. Solita, me voy con Lucrecia. Por eso. Nos vamos con la Lucre. Hola Lucrecia, buenos días, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. También escuchan a mis perros, ¿no? Que no ahí están bien, queriendo. Están todos. De están fondo, todos. De fondo. Sí, bueno, no están bien queriendo hacer, coparse y están haciendo un concierto a todo el barrio. Ahí se les escucha. Quieren hacer el enredando. Quieren su columna en el enredando. Claro, de mañana. Los voy a matar, mira. Ay. No, aparte se potencian entre ellos. Tienen como una dinámica de uno ladra, el otro aúlla o se intercala. Hay experiencias acá de eso. Mira, justo Daniela se ha ido un ratito el micrófono, pero tenemos experiencias de cómo se potencian cuatro perritos. Claro. Los míos no son perritos, son perrazos. Ah, entonces, bueno. Sus ladridos son acordes a su caja torácica. Ay, te la debo. Bueno, hay que invitarles que hagan su columna y listo. No. Se resiste a Lucre. Bueno, Lucre, recién estábamos presentando el tema y nos decías que hoy ibas a hablar un poco del uso de armas químicas del gobierno turco y el silencio internacional. Por ahí va la columna de hoy, ¿verdad? Sí, la verdad que es un tema bastante fuerte. Voy a tratar de no entrar en detalles tan específicos, de hecho... la verdad que las fotos, las imágenes y muchas de esas cosas que suceden son muy duras muchas veces de ver, pero sí es real que como otras cosas que ejecuta Turquía en términos de represión, también están arreglando la calle, así que pueden escuchar los perros y la máquina que corre la arena. Completa la mañana, completa claro, la mañana. Claro. Eso no es nada. Acá abajo de nuestro estudio domiciliario tenemos una mecánica de motos. Y hace rato estaban ahí probando una. Tenía unas ganas de tirarle el mate por encima. Cállate, por favor. ¿No ves que estamos en el enredando? Claro. No, ahí está. Y cerré la puerta porque hubo una... Bueno, sí. Lo que pasa es que hubo una tormenta y tuvimos algunos problemitas de árboles caídos y demás. Entonces están arreglando el desastre que quedó. Vieron cómo es el clima, ¿no? Te llueve en 8 meses y cuando te llueve... No paró. Bueno. No, y vino con cola de tornado, la verdad que se vivieron unas horas medias complicadas. En la provincia en general, ¿no? No fue solamente en mi localidad. Bueno, nada, esto que les mencionaba, muchas veces cuando hablamos de la represión o los medios de guerra especial que utiliza el gobierno turco, también vemos que no lo hace solo en un lugar, ¿no? Sino que en realidad es una manera sistemática que tiene de operar tanto en la represión que efectúa dentro de su propio territorio, como lo que hace contra las guerrillas y cuando invade determinadas regiones. Y esto un poco viene de la mano de la manera sistemática que tiene el gobierno turco de ver a todo aquello que se opone de cualquier tipo de manera como el enemigo, independientemente de las fronteras, de los estados y de las circunstancias del caso. Si vamos, sin ir más lejos, la otra vez hablábamos del aislamiento agravado de Abdullah Öcalan y cómo es, y la realidad es que este sistema de aislamiento y tortura que se utiliza en la isla de Izmirli es la misma que se utiliza en absolutamente todas las cárceles turcas. Porque bueno, un poco viene desde esa línea, no es solamente una situación puntual, sino un amedrentamiento y una forma sistemática del accionar que tiene, ¿no? Como que si le funciona una fórmula, la usan indistintamente. Y cuando hablamos de que la usan indistintamente, en particular con lo que son las armas químicas, que detalle no menor, ¿no? La utilización de armas químicas está prohibida y está también, digamos, reglamentada y demás por el derecho internacional. Hay toda una organización que lleva o que debería llevar adelante investigaciones y demás cuestiones, que es la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. O sea que no estamos hablando solamente de una forma de operar del Estado turco, sino de una forma de lo más ilegal de operar, ¿no? Porque de hecho ha sido la excusa para invadir determinados territorios, muchas veces el supuesto almacenamiento de determinadas armas, y en el caso de las armas químicas, sobre todo para cuando es otro el Estado o el gobierno que lo lleva adelante, o que supuestamente lo lleva adelante, o que supuestamente tiene almacenada, de repente todo el peso de la ley de Naciones Unidas cae encima, pero Turquía puntualmente, como ya sabemos, aparte de ser miembro de la OTAN y que es como el que le hace el trabajo sucio a los Estados-Nación más poderosos del mundo, entonces miran para otro lado. Y viene en este caso, este último año, una escalada de ataques con armas químicas, sobre todo en la región comprendida entre el norte de Irak y el sureste de Turquía, donde está no solamente más centrado el conflicto entre las guerrillas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Estado turco, sino también que la geografía presenta una forma de resistencia, ¿no? Entonces, una zona montañosa, particularmente de un poco difícil acceso. Entonces, cuando el ejército turco intenta invadir ese tipo de regiones, lo que sucede justamente es que le resulta muy dificultoso, porque es un territorio, donde vive la guerrilla constantemente y que lo conoce muy bien, que está, la geografía permite darles una suerte de seguridad. Y en esas zonas hay unos túneles adentro de las montañas que justamente la guerrilla utiliza para, sobre todo, cubrirse de los ataques del Estado turco. Ahí empieza de nuevo el coro de los perros. Cubrirse del Estado turco, sí. Cuando el Estado turco lleva adelante ataques, por ejemplo, con drones, ¿no? Que son muy utilizados y ya sabemos que bien mortíferos. En estos túneles de guerra que se les llama, hace ya varios meses, que el Estado turco directamente no tira ninguna bala, sino que directamente tira bombas de gas químico, venenoso. Con una afectación, obviamente, hacia la guerrilla, pero también entendamos que el gas químico, al ser justamente algo tan volátil, se esparce por toda la zona, sobre todo porque encima estamos hablando de las montañas, entonces baja con mucha facilidad y depende mucho del viento y demás. Entonces no solamente está habiendo bajas de las personas que están ahí adentro, ¿no? De los guerrilleros y guerrilleras que están ahí adentro, imagínense, se están ahí protegiendo y de repente explotan varias bombas y todo lo que implica, lo que afecta física, neurológicamente y sensorialmente la utilización de un arma química, ¿no? De una manera que no tiene nada que ver con un enfrentamiento, porque no hay ni una bala ni un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino que tiene que ver con una manera de masacre masiva, literal, ¿no? Sí, masivo, pero que también, aparte, deja a toda una población, las que viven más en las laderas de esas montañas, afectada. Población civil, a los animales, a la biodiversidad de la región. No solamente ha habido una gran cantidad de guerrilleros y guerrilleras muertos por estos ataques, sino también mucha población civil que ha presentado, claramente, la resaca, digamos, de estos gases químicos que cae sobre las poblaciones civiles, empieza a generar sarpullidos, hinchazones, dolores, derrames en los ojos y demás. Entonces, nuevamente, el Estado turco no solamente ataca con la ilegalidad de esas armas, sino que además, y para peor, al no tener ningún tipo de control por la volatilidad del arma que está utilizando, afecta directamente a toda la biodiversidad y a la población civil cercana. Las últimas semanas se han realizado varios pedidos a Naciones Unidas de que investigue la situación, porque no solamente no están diciendo nada ante esta repetición de ataques con armas químicas, sino que ni siquiera están yendo a investigar. Recordemos que en otros casos, Chipre, Siria, etcétera, por nombrar algunos que se me vienen a la mente en este momento, Naciones Unidas ha enviado grupos a investigar qué implica simplemente tomar muestras incluso de las personas que han fallecido, o incluso de los civiles que han tenido erupciones en sus cuerpos y demás en los días posteriores, y comprobar, como sí lo ha hecho en otras regiones, la utilización de estas armas. De hecho, después voy a hablar de otro ataque que hubo hace un tiempo atrás, en otra región, pero ya fuera del Estado turco, y como Naciones Unidas no quiso enviar una delegación a investigar, una comisión de derechos humanos donde había resultado el ataque, mandó muestras a un laboratorio suizo que demostró que en ese ataque puntual se había utilizado fósforo blanco. Entonces no es un tema para nada nuevo, entonces la verdad que se están incrementando reclamos, por un lado reclamos a Naciones Unidas, por el otro lado también al Parlamento Europeo y puntualmente a los estados que tienen negocios con el Estado turco, sobre todo el gobierno alemán, que tiene unas relaciones ahí carnales muy fuertes con Erdogan, Y que Alemania haga la vista gorda, tiene un peso político a nivel internacional muy fuerte que hace justamente que Erdogan siga cometiendo estas atrocidades. Como les decía, estos métodos de guerra especial no solamente los está utilizando en esa región, esto es lo último que ha estado sucediendo y que ha estado sucediendo en los últimos meses, y digo meses porque la verdad es que es intensísima la cantidad de ataques. Ahí cuando subamos la columna va a subir acompañada de una extensa nota, que es una entrevista en realidad a tres guerrilleros y guerrillas, a dos guerrilleras y un guerrillero que sobrevivieron al último ataque que se llevó adelante en septiembre, que recién salió ahora justamente porque la recuperación física de los tres, de estas tres personas, costó bastante. Y la verdad que es un poco fuerte por un lado, pero también es importante poder leer en clave de qué está sucediendo, porque incluso van como avanzando. Ellos comentaban que los primeros ataques que sufrieron en este año con el uso de armas químicas eran olores muy fuertes, entonces a ellos les permitía poder resguardarse y no respirar con tanta fuerza, y que además eran gases que por ahí, si la persona era muy afectada, no fallecía inmediatamente, sino que pasaban algunos días, y que estos últimos ataques, y puntualmente el de septiembre, empezaron a utilizar olores agradables para que no se dieran cuenta, y a su vez el nivel de letalidad era mucho mayor. Incluso había algunos que murieron en solamente 4 horas por lo que fueron inhalando. Y esto también tiene que ser algo analizado, porque evidentemente, primero, alguien está o fabricando internamente o proveyendo estas armas químicas, o sea que sí, hay todo un grado de responsabilidades, y después que en solo una cuestión de meses, porque claro, la guerrilla empieza a recibir estos ataques, se organiza, empiezan a resistir estos ataques, Turquía utiliza armas químicas más poderosas. Esto no puede quedar, digamos, silenciado, no puede quedar mirado desde lejos como si nada sucediera. Es una masacre sistemática, planeada, organizada, y, y que se ha modificado en el lapso de solo unos meses. Como históricamente Erdogan, bueno, digo, históricamente en el plazo desde los últimos 20 años, no ha podido acabar con la guerrilla en las montañas, entre muchas otras cosas, porque justamente la geografía, los terrenos, los territorios ayudan a que, bueno, que la guerrilla esté mucho más preparada tácticamente, independientemente de la cantidad de tecnología que utilice el ejército turco. Bueno, ha llegado a este punto, ¿no? O sea, a tener un desprecio total por la vida humana, y toda una comunidad internacional mirando en silencio absoluto. Qué bárbaro. Y en 2019, por ejemplo, en Afrin, recuerden que Afrin fue invadida en 2018, que bueno, fue muy fuerte toda esa invasión, murieron un montón de civiles, pero, perdón, no en Afrin, bueno, sí, cercano a la región, una región que se llama Serkanilye, que queda pegada, y donde aparte la gente que había huido de Afrin había ido a estas regiones, el Estado turco llevó adelante un ataque también con armas químicas. O sea, estamos hablando de Afrin y Serkanilye, son dos regiones que están dentro de Siria. O sea, primero era un ataque en territorio turco. Ahora me estoy yendo a un ataque en territorio sirio, ¿no? En el norte de Siria, la región de Rojava. En ese entonces hubo el Estado turco, dice que está atacando a terroristas, pero en realidad ahí se encontraban las fuerzas democráticas sirias en una minoría y mayor cantidad eran civiles. Simplemente era un control, y en ese caso, en ese hecho puntual, fallecieron 23 personas de la población civil y 10 combatientes de las fuerzas democráticas sirias. Y quedaron una innumerable cantidad de personas con secuelas, y de ese ataque que sucedió en 2019 es el que, de nuevo, este mismo proceso, reclamarle a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a la OPAC, etcétera, que tome cartas en el asunto. Como no mandaron a nadie, no hicieron ningún tipo de investigación, se mandaron muestras de este laboratorio suizo que en enero demostraron que efectivamente habían utilizado fósforo blanco, un gas totalmente prohibido por todas las legislaciones vinculadas con el tema de la utilización de armas químicas en cualquier tipo de nivel. También fue en octubre, ¿no? Digo, evidentemente hay una cuestión ahí con la continuidad de las fechas. Hay por ahí una nota también interesante que va hablando de octubre completo internacional, etcétera, cómo va habiendo un continuum de que cada vez que se cumple un aniversario de lo que fue el comienzo del complot internacional contra Abdullah Öcalan, empiezan a suceder este tipo de hechos. Y como Turquía, cuando creemos que no puede más, puede un poco más. En el año 2013 ya hemos hablado de los levantamientos de sí, cuando hablamos un poquito de la juventud víctima de la represión del Estado. Ese levantamiento, recuerden, fue un reclamo popular porque el Estado turco quería eliminar el último pulmón que había en el corazón de Estambul. Estambul, la provincia más grande de Turquía, súper conocida y turística en el mundo. Bueno, y en esta plaza, este parque, sí, que se llama, la misma población se organizó para que no sucediera esto, ¿no? Querían sacar el pulmón verde de la provincia y poner unos edificios. En esas manifestaciones que fueron reprimidas muy duramente, el Estado turco también utilizó armas químicas, de menor letalidad que las que utilizan las montañas, pero una arma química que parecería un gas lacrimógeno, que también es como una forma de él, pero que produce un efecto de sensación de que te están quemando el cuerpo, entonces te paraliza el dolor de manera muy fuerte. Asfixia también. En realidad no, porque si te asfixiara y hiciera esto directamente, ahí sí tú tendría un alto nivel de letalidad. Obviamente que te cuesta respirar. En realidad lo que sucede es que vos al respirarlo te genera esta sensación de ardor en el cuerpo, de un ardor como si te estuviera quemando vivo, ¿no? Es muy fuerte. De hecho, hay imágenes de videos donde muestran, porque bueno, la prensa la verdad que se la rejuega en esas situaciones, donde hay videos donde vos ves cómo este gas afecta a las personas en el momento, cómo van cambiando la coloración de la piel, qué efecto doloroso les genera. Entonces, tenemos tres escenarios, ¿no? El escenario en su supuesta lucha contra el terrorismo, o sea, en el enfrentamiento que tiene el movimiento, el movimiento por la libertad del Kurdistán en las montañas con el Estado turco, en las regiones donde invade, como en el caso de Rojava, y ya sin ningún tipo de estupor también en un lugar tan local y tan central como es Estambul para Turquía, ¿no? Como país. La verdad es que se puede hablar muchísimo más, pero hay como un montón de datos y cuestiones que son importantes, pero que en realidad también lo más importante es esto, ¿no? No olvidarnos que estas cosas suceden, que hay organismos internacionales que deberían tomar cartas en el asunto, que no la toman por los intereses políticos en juego, ¿no? Vuelvo a insistir, Turquía es parte de la OTAN, le hace el laburo sucio a un montón de estados-nación poderosos, sobre todo de Europa, pero también de otros lugares, y están en este momento haciéndose un montón de manifestaciones, reclamos parlamentarios, reclamos hacia las Naciones Unidas y demás. Haciendo un poquito de investigación, veía una nota del año 2013 en donde rápidamente Naciones Unidas, frente a una denuncia de que supuestamente el gobierno sirio, pensemos 2013, a un año del levantamiento, primaveras árabes y demás, donde empieza la guerra civil siria, rápidamente manda una comisión de investigación por el supuesto uso de armas químicas por parte del régimen sirio en un conflicto que había en esa parte, en una región particular. Y en otro momento, también en un conflicto más en el sur de Siria, hace alrededor de unos 4 años atrás, rápidamente Naciones Unidas mandó una delegación ante las primeras denuncias. Bueno, acá hace meses que se están realizando denuncias con pruebas concretas de lo que está sucediendo. Y no está, o sea, y Naciones Unidas no está mandando ninguna comisión de investigación, ni tampoco diciendo, bueno, como que no podemos llegar, por lo menos mándenos las pruebas, o por lo menos vamos a salir a decir algo. Entonces, bueno, ya sabemos con qué vara se mide este mundo, ¿no? En cuanto a las cosas que suceden por un lado y para el otro. Sí. Bueno, la verdad, Lucre, que ha dado un pantallazo de una situación que es espeluznante lo que estás relatando y el silencio de los organismos internacionales, la verdad que, bueno, es lo que siempre también vamos siguiendo y es lo que sucede. Ahí nos compartías también una nota donde hay detalles de cómo funcionan los diferentes gases ahí que van emitiendo ahí los turcos. Así que seguramente esa nota se puede compartir con el link para tener más detalles a quien le interese profundizar un poco sobre el tema. Perfecto, sí. Sí, en realidad es eso, es profundizar, es sumarse a las campañas de denuncia. Sí. Y bueno, y es estar atentas y atentos a lo que sucede, que, insisto, como siempre menciono, nos toca hablar un poco de esa región, pero no es que solamente suceda en Oriente Medio, ¿no? Ni sí. en esa región solamente de Oriente Medio, es algo que sucede y que también es interesante de leer, investigar y saber qué implica el uso de armas químicas, porque siempre pensamos en el uso de armas químicas como algo poderoso, con una gran bomba nuclear, o que en su defecto largan, porque vimos en una película yankee, un gas con un virus, pero esto, a menor escala, entre comillas, sucede más a diario y es mucho más letal que la idea o el imaginario que uno tiene sobre lo que implica la utilización de armas químicas, ¿no? Como que es algo de lo que no lo tiene en cuenta más allá de, salvo que esté en determinados temas, pero en general uno no lo tiene en cuenta más allá de las películas, lo vamos a hablar así abiertamente, no es algo de lo que uno tema, piense o mencione, pero sucede y ha sucedido en muchísimos momentos y lugares, particularmente en esas regiones, ¿no? En Oriente Medio y todo lo que eso implica, porque bueno, ya sabemos que evidentemente las cartas están tiradas siempre para el occidente, ¿no? Y el oriente, bueno, queda ahí como relegado en una nebulosa donde las leyes parece que no aplican por igual. Tal cual, no aplica a nadie, parece. Bueno, Lucre, te agradecemos el contacto, vamos a seguir dialogando sobre este y otros temas en las próximas columnas. Muchas gracias. Nos vemos y nos vemos seguramente la semana que viene y bueno, y estaremos encontrándonos. Bueno. Que bueno. Nos vemos, nos vamos a ver a fin de año, Lucrecia. Sí, no quería decir nada. El lunes. Sí. A un pajarita me dijo, nos dijo que por acá a fin de año puede haber una presencia. ¿Quién dice? Ah, no, bueno. Ya está asegurado, no es una posibilidad, ya está. Ah, no, bien, está. Nos certeza, vemos. Acá hay certeza. Nos vemos el 31 entonces. Obviamente. Bueno, Lucre, sí. Seguimos dialogando. Abrazo grande y que tengas una linda semana. Pasaba así la columna entonces de Lucrecia Fernández, que hoy nos hablaba un poco sobre el uso de armas químicas del gobierno turco y bueno, y el silencio internacional. Ya volvemos, 11:40 de la mañana, seguimos enredando las mañanas desde San Luis. Me ha dejado una cosa acá con todo esto que pasa y una acá. Mirando las sierras y mirando. Mira, ahora te vas a salir a respirar aire. Así que, bueno, y no quejarme. Ya volvemos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Desde la sierra come chingones, aquí la Maica, ¿ah? ¿Qué lo que? La revolución de la sierra, de la sierra con tierra con tierra con tierra con anda la tuya, mama las muelas, el rap chuncano corre mis venas, un amor seco que te envenena y así te cura todas las penas. Se mueve todo por dentro, siento mis carnes en movimiento. Todas las chivas que a mí me siguen con harto flow en las sierras viven.

chau. Mario, chau. No, estás esperando. No va a hablar. Los controles. Mudo. En los controles. Chau. Musicalización. No, así, a secas. Todo, haciendo todo el Mati desde su casa, nosotras desde la nuestra. Así que un chau nos mandó acá. Un por chau. Eso. Ya se va a enterar Mónica. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Nosotras el próximo lunes. Mañana están viendo les compañeres de Radionauta que sí pueden o no salir. Allí andamos con dificultades de compañeres en La Plata, pero ya retomaremos los martes también desde La Plata. Y el miércoles nos vamos para AMBA con Radio Semilla DTL y toda la semana enredando las mañanas por la RNMA. Nos vamos. Chau, chau. Buena semana. Enredando las mañanas. Mestizo, híbrido, chorizo, champurria, espiga. Pero pesa más la sangre de la tierra. Sin apellido indígena no te aferras. La pureza es minoría, tontería. Siempre hay mezcla en lo que vale es tu cultura hoy día. Champurria de Molfón, pero mapuche porque mantengo el fe y en tu ni el kimón. No se olvidan las acciones de morenidad. Mi pelo chuzo no lo borra la modernidad. Con dos sangres sigue viva en la oralidad. Champurria ni huelchan contra toda la maldad. Si desconoces tu origen no te sorprendas. Si lo borraron para que lo tuyo no lo aprendas. Champurria sin tugún, huelo rume quimita mi mapudungún. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. Recuperar lo imposible, como el Charo cuando todo estaba inaccesible. No te rendiste cuando todo estaba invisible. Como el mestizo Alejo, yo me alejo de lo horrible. Hablaste mapuche cuando estaba todo en contra. No entables con huestaches que no te aportan. Verdad absoluta, purista, actúa como derechista. Destruye como la misma conquista. Mestizo moreno discriminado el doble. Frente a los colonos es un indio torpe. En la comunidad es winca pobre. Estereotipo pobreza espiritual enorme. No se olvidan las acciones de morenidad. Mi pelo chuzo no lo borra la modernidad. Pasan los siglos, sigue viva la oralidad. Champurria ni weichan. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. Champurria tainchin, ikagein, mapuche tainchin, ikagelain. Champurria tainchin, chintatukein. Champurria tainchin, ikakein, mapuche tainchin, ikakelain. Champurria tainchin, chilkatukein. En mi fibra, cuifique nehuen, siempre vibra y me libra. Aunque con su regla nos timbra, en equilibra. Tañimonguen, no denigra, no peligra. Wiñokimon mai, no emigra. Despojo total no es normal y no pararé. Champurria sin tierra hoy vuelve a renacer. Champurria el kimun volverlo a tejer. Mapuche champurria con puche. Champurria de Molfún, pero mi ser habla mapudungún. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares.